todos y todas las personas que nos están escuchando. Soy Luciana Fleischmann, coordinadora del programa de residencias artísticas de Platoedro, y en esta ocasión voy a estar conversando con Milena Contreras, artista visual de Medellín, que realizó la primera residencia del ciclo El Arte del Buen Vivir, Residencias Artísticas Locales. Milena desarrolló su residencia durante los meses de junio y mitad de julio de 2021, y bueno, estamos muy contentas de estar conversando en este momento con Milena, y le vamos a preguntar que si se quiere presentar, qué quieres contarnos sobre ti. Hola Luciana, muchas gracias por esta invitación, y bueno, muy contenta de conversar con todos y todas. Muchas gracias. Bueno, ¿quieres contarnos un poquito sobre tu trabajo, un poquito sobre tu trayectoria artística y el proyecto que hiciste en Platoedro, de qué se trató? Bueno, soy artista visual hace aproximadamente 5 años. Comencé con todo el tema de investigación en archivos, y comenzó con fotografías y álbumes familiares. Me interesó siempre desde el inicio el trabajo de la imagen y la memoria. Cómo se conservan las imágenes para la memoria, qué pasa cuando las imágenes empiezan a perder el grado de fidelidad y se van desgastando y nos dejan de contar realidades para empezar a contarnos otras cosas de nivel más biológico y del olvido. Y bueno, y para Platoedro, a partir del estallido social que hubo este año, en el 2021, el 28 de abril, mi trabajo se volcó a tratar de entender el conflicto armado en Colombia a través de archivos de prensa. Eso fue lo que presenté para Platoedro, y bueno, estoy muy contenta del resultado y de todo lo que pasó durante este tiempo. Súper, gracias. ¿Y cómo se fue dando esa investigación, cierto? Porque fue un proceso de investigación de archivos, por un lado, pero también de creación de obra. Sí, bueno, yo no tenía al principio como mucha noción de dónde investigar, dónde ir a investigar, y bueno, eso también me llevó a establecer canales con otras entidades, como la Biblioteca Pública Piloto, el periódico alternativo Periferia, que muy amablemente me abrieron sus puertas y pude ir a mirar sus archivos de prensa y encontrarme con cosas que no me esperaba. Pues pensaba que de pronto iban a ser noticias más documentadas, que de pronto había un proceso en la documentación que tendía a preservar esos archivos, pero me llevé como la sorpresa de que era todo lo contrario, y pude como adaptarlo también un poco a mi trabajo, que habla precisamente sobre la memoria y sobre los soportes de los archivos. Entonces me llevó donde debía estar sin darme cuenta, más o menos así. Y quería preguntarte, para continuar dentro de ese proceso artístico, recuerdo que tú también investigaste un montón de fuentes bibliográficas, ¿no? De contextualización del conflicto, y seleccionaste unos 4 periodos que te interesaban, así de como de para seleccionar este material. Si nos quieres comentar brevemente sobre eso, o qué fuentes más o menos te utilizaste, y luego si esos fueron fuentes que te sirvieron para hacer una selección del material, o ese material que elegiste del archivo, ¿qué criterio siguió para que tú los elijas? Bueno, sí, como dijiste Lucy, yo tuve que, obviamente, pues el tema del conflicto armado en Colombia es un tema de doctorados y muchísimos doctorados e investigaciones, pero precisamente no quería ni quedarme en la superficie, ni quería de pronto ponerme más trabajo del que me correspondía. Quise hacerlo muy desde lo que yo quería encontrar o quería entender o buscar, sí, pero muy desde lo personal. Entonces empecé a leer algunos documentos y investigaciones que ha hecho el Centro de Memoria Histórica, que me parece muy interesante el tema de la memoria, pero ligado a la reconstrucción de la memoria histórica, que tal vez se complementan en una idea de poder como sanar las cosas que nos han pasado, dándole la voz y también el protagonismo a las víctimas. Como que eso me, me, me encontré o... Y una pregunta, porque cuando tú enviaste la propuesta mencionabas esta idea de que el buen vivir, desde tu punto de vista, se construía por medio de una relación consciente con el pasado. Entonces, si nos puedes contar más como desde esa perspectiva, empezaste a hablar de sanar ciertos vínculos, de reconstruir la historia, no sé, si nos puedes contar un poquito más sobre eso y ya, después sigo preguntando. Vale. Sí, realmente cuando pasó todo esto y yo quería entender el conflicto porque veía muy polarizado todo lo que está pasando ahora, o sea, un odio que en el fondo a mí me parecía un poco irracional, tanto hacia la policía como hacia de pronto a las personas que ahora llaman vándalos, por así decirlo. O sea, empecé a ver que el conflicto estaba en ese momento muy presente, pero realmente no entendemos de dónde viene esa rabia de pronto, o esa tristeza, o ese sentido de que estamos aún heridos, siento yo, y que hemos estado heridos y hemos empezado a ver las noticias y los periódicos como algo más que va sumando, pero no hemos hecho ese duelo o realmente entrar en un estado de conciencia que nos permita también como desde dónde podemos aportar nosotros para que esto cambie de alguna manera o se visibilice, así sea desde un acto tan pequeño como sacar un periódico de ayer y poder decir esto viene pasando hace más de 50 años y seguirá pasando si no lo cerramos, no lo sanamos, no hacemos que haya justicia. Y pues creo que el perdón no es simplemente olvidar, sino que el perdón también viene de una serie de procesos de sanación y de hacer conciencia. Y me parece muy interesante que de material bruto de archivo, pues tú hiciste como tu reinterpretación y tu reinterpretación gráfica, ¿cierto? Un tratamiento de ese material también con una estética propia. Entonces, si quieres contarnos cómo fue ese siguiente proceso artístico, porque tú produjiste una serie de carteles y también un fanzine. Entonces, como ¿qué intervenciones hiciste sobre ese material para llegar a tu proceso? Sí, bueno... Realmente en pues épocas, creo que el mundo cambió mucho después del 2020 y bueno, y ahora estar en esta residencia aún con muchos lugares para investigar cerrados o con un poco de complicaciones para el acceso, los lugares, pues la Biblioteca Pública Piloto en la Sala Antioquia tiene un archivo sobre recortes de prensa sobre violencia, pero no los tiene catalogados, por así decirlo, como conflicto, memoria, y encontré también en esos archivos que las noticias a veces no están completas o ya están deterioradas o no se alcanza a leer o solo cortaron una parte. Entonces, muy de acuerdo a lo que es mi trabajo, que yo trabajo mucho con collage y rasgado, intervención en el espacio urbano, aproveché ese hecho y ese encuentro que fue fortuito, y creo que lo que hice fue como acentuar esos rasgos que ya están implícitos y de pronto relacionándolos un poco con la memoria de nosotros mismos. Hasta qué grado nuestra memoria está incompleta y está llena es como de recortes y de tachones y de cosas que están muy, muy, que se marcan mucho, pues, desde lo estético y también reflexionando hacia el hecho, pues, de que perdemos nuestra memoria. Y, bueno, pensando ya sobre el tema de las intervenciones urbanas, que tú ya las venías haciendo antes, pero... ¿qué pasa con esas intervenciones? Digamos que no es que hay un público que va a buscar esa obra, sino que se la encuentra como transeúnte. O sea, como que, ¿cuál es tu búsqueda en relación a ese dispositivo, podemos decir, o ese tipo de intervención? Creo que ahora la calle, el espacio público, democratiza muchos procesos también dentro del arte. Y me parece interesante como que las personas cambien su paisaje urbano por un momento y hagan memoria. O sea, es como un acto reivindicativo para la memoria. Solo con ese hecho de que alguien mire una imagen y tal vez no la entienda, pero que se le quede en su subconsciente, en su rutina del día a día, del lugar donde transita, o un nuevo lugar que está transitando y se encuentra con un montón de información, me parece interesante también como para la experiencia de la persona en el espacio público. creo que estamos siempre rodeados de experiencias que no entendemos y que nos están todo el tiempo como condicionando desde que salimos de nuestra casa. Pero encontrar pues en la ciudad y en las ciudades expresiones de arte público me parecen muy importantes como para que se pueda uno o las personas puedan estar en muchos estados también. Y desde la memoria creo que es muy importante porque ¿dónde más podríamos hablar de esto sin miedo? ¿Cierto? Y también hay algo más que pasa que yo te he visto registrando, lo que es cómo se transforma la obra por la intervención nada de, pues, de estar ahí afuera, ¿cierto? O sea, desde que le agarre la lluvia o el viento o el tiempo, el efecto del tiempo, digamos, sobre la obra, que es muy distinto a tener pues tu trabajo en una galería, ¿cierto? O sea, como, ¿y qué pasa con eso a ti? Tú también tienes esa búsqueda porque te he visto registrando la obra a lo largo del tiempo. Sí, es que, bueno, realmente cuando hice consciente qué era lo que me interesaba del archivo y cuáles eran las imágenes que me gustaban a mí, que eran las que ya tenían hongos, las que ya las habían intervenido otras personas, la que nos habla también de la misma incomodidad que nos genera la imagen, me parece muy interesante ponerlo a los ojos de todos, porque incluso nosotros vemos cómo nos morimos todos los días, nuestras cosas se deterioran todos los días, todo se está de alguna manera evolucionando y cambiando con el día a día. Y cuando, tanto como en el archivo, cuando te encuentras una imagen llena de hongos o descompuesta o con una humedad en el espacio público, como llevarlo y hacerlo evidente, me parece como muy de acuerdo a estas épocas que siento que nos estamos deteriorando poco a poco y no sé, y que de pronto el día de mañana ya no esté, también me parece interesante como ponerlo en tela de juicio, como ya no está, pero de alguna manera seguimos poniendo más en evidencia todo esto. Hay algo más sobre este tema del deterioro que me encanta, que es pensar que parte del deterioro, o sea, para que se reciclen las cosas también se tienen que podrir, ¿no? De alguna manera que se deteriorarse. Sí. Entonces, como parte también me parece de un ejercicio ahí reinterpretativo, de tomar esos fragmentos que se están ahí casi que olvidando, pero rescatarlos, expandirlos, hacerlos crecer, jugar entre los elementos. Y bueno, no sé, me parece que todo esto de alguna manera está muy relacionado con el buen vivir, que también es como una reconstrucción a partir de lo que está, pues, que no está bien también. Y te iba a preguntar, bueno, ahora sí hablemos un poquito más sobre el fanzine. Tú eras, por lo que sé, el primer fanzine que hacías, pero te interesó experimentar un poco más sobre este tipo de publicación. Contanos por qué y cómo lo fuiste pensando. Sé que tenías muchísimo material y querías plasmarlo ahí. Bueno, la verdad me encantan los fanzines siempre, como que desde la universidad compañeros hacían, me parecía que era muy fácil para ellos poder hacer lo que les gustaba en un medio que podía ser barato y a través de una fotocopia. Eso también me llevó a pensar cómo, bueno, y pues porque la investigación tenía muchísima información, también cómo hacerlo más accesible a otras personas, o sea, cómo esta información sería interesante que rotara, que estuviera tanto en la calle, pero que también tuviera un espacio o tuviera una formalización que las personas se pudieran llevar y hojear y tener en sus casas. Tanto el fanzine como las intervenciones en el espacio público tienen un QR que llevan a una página donde toda la información se amplía y como que realmente las personas pueden ir e investigar un poquito más. Sí, pues como sin saberlo terminamos haciendo un proyecto transmedia en Plato Edro que me parece súper interesante, tanto como para que se expanda la información como para también que haya como un registro, un archivo de esta experiencia. Bueno, las personas que quieran visitar la página web, les digo la dirección, es bajosospecha.platoedro.org. Y también estaba pensando en esta idea de lo transmedia o de muchas estrategias diferentes para llegar a las personas, ¿cierto? A expandiendo la información, profundizándola y activando pues esta cuestión en el espacio público, que es como que te tome de sorpresa también un proyecto artístico en la calle. Y bueno, seguimos con la conversación. Te quería preguntar, ¿qué aprendizajes o transformaciones te llevas de este proceso de residencia artística en Platoedro? Ya nos conocías a Platoedro como espacio de participar en varias actividades, pero no como residente. Bueno, si quieres contarnos tu experiencia. No, pues puede que suene cliché, pero me voy muy feliz. Aparte porque ya he hecho otras residencias en las que también he abordado temas de memoria, pero creo que en esta ya tengo un grado de madurez, como que también me llevó a asumir y arriesgarme a hacer cosas que nunca había hecho, como el tema de la página, el tema del fanzine. Entonces creo que fue la oportunidad para mí de asumir un proyecto con un poquito más de madurez, tal vez siento yo, tanto en el resultado como en el proceso. Desde el inicio ya teníamos muy claro qué queríamos hacer, aunque no sabíamos cómo, pero ya éramos como, bueno, un fanzine, una página y una intervención. Y todo se logró, y creo que de alguna manera sí, es la forma como de poder mostrar mi trabajo más maduro, desde ya unas búsquedas estéticas que había hecho y también un tema de investigación que puede dar pie a muchas otras cosas dentro de mi trabajo. Entonces fue una muy buena oportunidad. Muchas gracias. A ti. Y podemos mencionar a las personas que colaboraron también con tu proyecto, ¿cierto? Porque sí, ya mencionamos las instituciones, pero hubieron otras personas, uh-huh, bueno, que te colaboraron, si quieres. Momento de mencionarlo. No, muchas. De verdad que la lista, pues creo que... No, me voy súper agradecida porque desde una palabra de aliento hasta alguien que te escuche solamente qué vas a hacer, es ya un apoyo increíble. Pero creo que, bueno, le tengo mucho que agradecer a Juan de Platoedro, que nos conectamos súper bien con todo el tema de la página, a Camilo Londoño, que me ayudó a editar el fanzine, a María Collado por la escritura del texto, a Luciana por la guía, bueno, a todo el equipo de Platoedro, miles de agradecimientos, a Daniel Álvarez por acompañarme a pegar y hacer las intervenciones en el espacio urbano, a Dubán por las fotografías y a María, una amiga también muy especial que me ayudó con el tema del registro y bueno, seguro que se me olvidan muchos más, lo siento, pero va para todos este agradecimiento. Genial. Bueno, y de aquí en adelante, ¿cómo te imaginas que sigue tu trabajo? Esto no es una pregunta así de que te veas todo el futuro ya de una vez, pero sino con qué preguntitas te quedaste como para seguir respondiéndote en los próximos pues meses, no sé. Sí, bueno, quedé muy interesada en seguir haciendo fanzine. Me encantó ese soporte. Creo que hay mucho potencial en Medellín y en general hay mucha gente joven que lo está haciendo y quisiera seguir explorando todo el tema del fanzine, del fotolibro. También me interesa porque al llevar las piezas que hice manualmente a una copia, me parece que también tienen mucho potencial estético. Y bueno, y seguir investigando, realmente quedé con mucha información, quedé con muchas preguntas también sobre todo lo del conflicto y no sé, me lleva a tener más curiosidad. Súper. Y bueno, la última pregunta para cerrar y ya nos despedimos es, bueno, ¿cómo ves tú que funciona en este momento el ecosistema artístico de Medellín? O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Qué te gustaría que se promueva más desde el punto de vista de los artistas como tú? O sea, ¿qué tipo de oportunidades se necesitan más en este momento? ¿Qué se ofrece? Bueno, Creo que en Medellín y en general en Colombia y en Latinoamérica ha habido un estallido del arte urbano y del cartel como soporte para hablar de muchas cosas en general, tanto de feminismos como de lucha social, de muchísimas cosas. Creo que en Medellín estamos en ese momento en que sería muy chévere como unirnos muchas personas y poder crear también como experiencia y como veo el clima de Medellín, creo que conectados fluimos mejor. Pues, igual, esto fue una residencia que me gané, pero no lo pude hacer sola. Pues hubo un montón de personas que me ayudaron, que nos conectamos, y siento que no es un proyecto solo mío, sino de un colectivo. Entonces me parece que trabajar en colectivo y trabajar con más personas es una muy buena manera de poder llegar a muchas partes y poder hacer, como vincular muchos otros trabajos que también son increíbles. Entonces creo que es así en general, veo como un poco lo que está pasando. Súper, muy interesante eso, porque es muy distinto la situación de un residente local que tiene también su red de apoyo, complicidades, etcétera, más otras nuevas personas que puedan aparecer porque está realizando la residencia, a la situación de una persona que por ahí viene de otro país, que durante su residencia va conociendo gente, genera colaboraciones, pero tú ya tienes como una red de confianza ya establecida. Entonces, a la hora de que surgen estas colaboraciones, pues también se puede llegar a cosas como más profundas también. Entonces me parece eso muy interesante. Y bueno, muchísimas gracias, Milena, por esta entrevista, por participar en la residencia. Y acá nos despedimos con este primer ciclo de las residencias El Arte del Buen Vivir, apoyadas por el Ministerio de Cultura por medio del Programa Nacional de Concertación Cultural. Muchas gracias. Gracias.